Propuesta súper interesante de la concejala de Unión por la Patria, Mariana Cuesta, a raíz de la preocupación que existe en torno a las apuestas virtuales, las apuestas por internet o por telefonía celular y los adolescentes y las adolescentes. Para poder charlar un poquito más en profundidad, esto estamos en comunicación telefónica con la concejala de Unión por la Patria, Mariana Cuesta. Mariana, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola Maxi, buen día, ¿cómo estás? Todo bien. Mariana, ¿cómo, en primera instancia, nos interesa saber, digo, cómo fuiste ingresando esto? Digo, ¿cómo te diste cuenta o se dio cuenta tu equipo del crecimiento que había de apuestas en los adolescentes? Yo creo que no es algo privativo de Mar del Plata, sino que lo podemos hablar en cualquier lado de la provincia o de la República Argentina y también, ¿por qué no?, del mundo. Pero vos, ¿cómo se dieron cuenta desde tu equipo de laburo de esto que estaba pasando? Bueno, a mí me pasa que yo soy, soy concejal, pero además soy docente, y muchos de mis compañeros, distintos docentes, me venían comentando lo que estaba pasando en las aulas de distintas escuelas, tanto de gestión pública como de gestión privada. Y ahí empezamos a ver, qué hay para estos chicos y chicas que empiezan a tener un comportamiento, en algunos casos compulsivo, de apostar, ¿no? Y de no poder dejar apostar. Entonces, entendemos que de acá a un tiempo seguramente tengan que pensarse una regulación para las apuestas y los casinos online, pero mientras tanto nos parecía importante que desde el Estado municipal se pueda hacer capacitaciones, campañas y también la posibilidad de atender, es una cuestión de adicción o de salud mental, uh-huh. Trabajar con chicos que ya están teniendo un comportamiento problemático con esto del juego, ¿no? De las apuestas. Uh-huh. También entender que hay datos que nos aporta Lotería, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, que nos dice que el 80% de estos casinos donde los chicos apuestan son ilegales. Entonces, ahí te das cuenta que la regulación, deja también una partecita por fuera que son casinos, ¿no? Entonces sí. Nos parecía importante poder ya empezar a trabajar con los chicos y chicas que están apostando. Sí, antes de meternos de lleno, me parece como previo a la charla es interesante, esto que planteas vos, gran parte de esos casinos son ilegales, y también hay una cuestión que me parece a mí que atraviesa a todos lados, que es las nuevas tecnologías y la legislación o la falta de legislación, ¿no? Hay una especie de gris ahí en torno a qué está bien, qué está mal, qué está permitido, qué no está permitido, porque esto, por lo general, estas casas tienen sede en lugares inhóspitos y casi hasta sin conocerlos. Exacto, muchas veces, como vos decís bien, con los avances tecnológicos la reglamentación va quedando un poco obsoleta o no llega a poder rápidamente dar respuesta a esta nueva cuestión, ¿no? Nosotros tenemos pensado el ir al casino siendo mayor de 18 años, eso hoy no pasa con las apuestas online, apuestan menores de edad, las billeteras virtuales también, ¿no? Los chicos y chicas pueden tener billeteras virtuales desde los 13 años, y algunas de esas billeteras virtuales se otorgan créditos, préstamos, solo con hacer un clic, uh-huh. a chicos de 13 años. Entonces ahí, si vos estás teniendo un consumo problemático de estas apuestas, pero por otro lado tenés la posibilidad de que cuando sentís el impulso de apostar, tener la plata por un crédito, lo que pasa es que después se hace un problema muy grande. Mariana, donde alguien tiene, un adulto tiene que ayudarte, claro, para que vos puedas afrontar esta situación que estás viviendo, porque eso después viene con mucha angustia y un problema económico importante que a esa edad es difícil de afrontar. Sí, no, es interesante porque llega, esa ayuda, ese acompañamiento, esa cuestión que tiene que ver con desde lo económico hasta la salud mental que vos bien planteabas recién, llega ya tarde, ya llega cuando el adolescente o la adolescente, ha llegado casi un límite, ¿no? Lo que hoy me transmiten los docentes de los que fui charlando sobre este tema es que ellos empiezan a ver que hay un público general que apuesta, pero otros chicos que no, a veces no pueden dejar de apostar en la escuela o le cuentan que como se endeudaron mandan un link por WhatsApp a sus conocidos porque si suman nuevos personas que ingresan a determinada plataforma a apostar, con eso resuelven algo, ¿se entiende? Sí. Entonces ahí me parece que está la el acompañamiento del adulto a estos chicos. Por eso digo, no es lo... Por lo general, digamos, nosotros estuvimos mirando muchos datos, ¿no? Y hay un 30% de la población que suele apostar de manera más tradicional, ¿no? Pero que suele estar relacionada con el juego. El 95% de esas personas que se relacionan con juegos se relacionan de manera saludable y es un, digamos, algo recreativo. Queda un 5% que lo hace de alguna manera problemático, de cuál de ese 5%, el 1.5 es realmente problemático y es una ludopatía. O sea, yo no estoy en contra en general del juego, no estoy en contra de las apuestas. Lo que estoy indicando es que estamos teniendo un problema con una población que hasta ahora no tenía forma de jugar y de apostar de manera tan fácil, como son, digamos, chicos desde 13, 12 años a 17, 18 años, y lo están haciendo con la idea de, a su vez, que hay influencers que te invitan, equipos de fútbol que salen, digamos, con las apuestas online, pero además con la billetera virtual que te permite todo el tiempo tener plata en el caso que vayas perdiendo. Y después, como cualquier, digamos, impulso, tenemos el teléfono en la mano, entonces quiero apostar y apuesto, no tardo ni 15 segundos. Y muchos de los adultos que conviven con esos chicos por ahí no tienen ni idea, porque uno ve que, digamos, que los chicos están todo el tiempo con el teléfono. Entonces, a su vez, puede haber un adulto que no tenga idea qué le está pasando a su hijo en su casa. Entonces, la escuela suele ser un gran detector de estas cuestiones y los chicos muchas veces suelen ir a pedir ayuda ahí. Hoy los docentes tampoco tienen herramientas, entonces eso nos pareció importante de esta campaña, ¿no? Darle esas herramientas a la escuela. Para que a través de salud mental, hagan campañas también para que uno es más consciente, ¿no? También de qué te puede llevar apostar online, bueno, toda esa cuestión, y nos parece importante eso, mientras que a nivel nacional o provincial, yo creo que dentro de poco se va a empezar a discutir algún tipo de regulación para estas apuestas. Mariana, ahí un poquito vos adelantabas, digo, pero ¿de qué manera se puede llegar a acercar este tipo de acompañamiento a las escuelas que tienen que ver con el Estado municipal y demás? Digo, folletería, capacitaciones, digo, ¿cómo se puede abordar, digo, de lo legislativo este acompañamiento por ahí a los docentes y a las docentes, digo, para poder ayudar a aquellos que están en esta problemática del juego de las apuestas? Sí, nosotros primero nos imaginamos, o sea, ¿por qué digo el reglamento en relación a las escuelas municipales? Porque es la potestad que tiene el Consejo Deliberante, pero eso no quiere decir que las escuelas provinciales queden afuera, digamos, que el municipio pueda hacer una campaña y ofrecerla a las distintas escuelas, tanto gestión privada como gestión estatal y, por supuesto, a las escuelas municipales. A mí, digamos, lo pienso de la escuela porque creo que ahí tenemos la población destinataria. Uh-huh. Los chicos van a la escuela, es esa población la que está apostando, los pibes que van a la escuela secundaria. Y ahí me imagino, por un lado, un poco campañas informativas en relación a las apuestas online, a relación al manejo, digamos, de las billeteras. Y después que sí puede haber profesionales en el caso de que alguno de los estudiantes quiera pedir ayuda o alguno de los docentes puede identificar que hay algún estudiante con un consumo problemático en esto de las apuestas online. Estamos hablando con la concejala Mariana Cuesta. Bueno, interesante, Mariana, que te hayas hecho eco de esto, que obviamente quienes estamos en redes vemos, ¿no? Algunas con publicidad, otras de manera indirecta esta propuesta. También buscando esta iniciativa, ¿se puede articular con el Consejo Escolar? ¿Cómo ves esa posibilidad de extenderlo justamente en esto último que nos decías? No solamente competencia municipal, sino articular con, en este caso, la consulta con el Consejo Escolar para ver de qué manera se puede abordar. Sí, yo creo que si el municipio se compromete en hacer una campaña que pueda ofrecer, digamos, esto por un lado difusión, información, y por otro lado tratamiento, en el caso de eso, de dar la atención primaria, que es la obligación del municipio, puede extenderse a las escuelas. Nosotros, en principio, lo planteamos a escuelas municipales, sí, porque, digamos, es la potestad que tenemos desde el Consejo Deliberante, pero eso no quiere decir que no se pueda articular con el resto de las escuelas. De hecho, desde que presenté el proyecto, se fueron contactando concejales de otros municipios de la provincia de Buenos Aires para pedirme replicar el proyecto, que por supuesto, digamos, le dije que sí, pero eso me dio la me confirma que es un problema que están viviendo todos los chicos de este tiempo, ni siquiera es solo a nivel nacional. Nosotros cuando estábamos presentando el proyecto, buscamos saber qué estaban haciendo otros países, y hay países como España que vienen haciendo campañas súper fuertes en relación a las apuestas online, porque es un problema de este tiempo, ¿no? Las apuestas online, la pandemia, la hiperconectividad que tenemos, los influencers promocionando esto, y por otro lado, la pandemia, ¿no? Que también hizo que muchos chicos estén en su casa mucho tiempo y quizás comenzaron de ahí, digamos. Nosotros también tenemos algunas consultoras internacionales que dicen que en América Latina se prevé un crecimiento del 18% en apuestas online los próximos años. O sea, no es que hoy llegamos al máximo de lo que va a ser, sino que esto se va extendiendo. Entonces, por eso necesitamos adolescentes informados para que puedan tener una cuestión recreativa si quieren apostar online, pero que sean conscientes de lo que es. Y por otro lado, que aquellos que están teniendo una relación, digamos, que no más problemática, que no pueden controlar, tengan ayuda de profesionales que puedan tratarlo. Mariana, evidentemente esto que fuiste narrando recién evidencia que, digo, hay una necesidad de que los estados nacionales, provinciales y locales empiecen a meter mano, ¿no? En esta situación. Digo, un poco vos ahí decías los equipos de fútbol, digo, hay influencers que los pibes y las pibas siguen mucho, digo, los dos equipos más importantes de fútbol de la Argentina, Boca y River, digo, tienen la publicidad de, ¿cómo se llama? De casas de apuestas. Sí. Digo, todos los estadios de fútbol tienen, sos una mujer futbolera y sabés que la gran cantidad de estadios de fútbol tienen publicidad de apuesta. Digo, es súper necesario que haya un control, ¿no? Desde el Estado, y que alguien empiece a pensar de qué manera se controla esto. Sí, pero por supuesto coincido con eso, pero además a mí el dato del Instituto Provincial de Lotería y Casino, que indica que el 80% de estos casinos virtuales son ilegales, también nos indica que va a haber un problema mayor, que es lo que, digamos, lo que sea legal es más fácil para controlarlo para el Estado, porque si tenés un 80% ilegal, es muy difícil. Por eso creo que, digo, por supuesto que tiene que empezarse las regulaciones, pero por otro lado se tiene que trabajar para ir fortaleciendo a esos chicos y chicas que hoy tienen 12, 13 años, están empezando a apostar. A mí me preocupa mucho el hecho de un nene o una nena de 12, 13 años apostando y sacando crédito con las billeteras virtuales. Entonces, al momento en el que quiera pedir ayuda, porque es mucho dinero el que debe o lo que fuera, quizás esa angustia, ese problema, lo lleva a tomar decisiones, digamos, trágicas, ¿no? Eso está sucediendo también. Sí. No quiero, digamos, hacer amarillismo, pero es un poco lo que pasa, ¿no? Si vos a los 12, 13 años te endeudaste o con muchos créditos de esos, o usaste las tarjetas de tus papás o algo así, cuando querés pedir ayuda, quizás para vos es un problema muy grande que no, a esa edad no lo podés afrontar. Entonces, por eso es vital, urgente la intervención de adultos, de profesionales que puedan acompañar a estos chicos y estas chicas. Digo, esa es la edad, Mariana, digo, me quedé digo, blanco de la edad que me acabas de decir, de que se detectan chicos y chicas apostando. ¿Son 12 años digo, en donde empiezan o el registro que tienen ustedes son a los 12 años se apuestan? Sí, eso es lo que nosotros vemos, ¿no? Chicos de o sea, todo lo que tiene que ver con secundario. Pensá que a los 13 las billeteras virtuales ya las podés usar. Y la billetera, digamos, mercado esta te ofrece el crédito para esa edad. A los 13 años vos podés sacar crédito. Sí, es impresionante. Digo, me quedé hoy atónito con el tema de la edad. Digo, 12, 13 años, que son sumamente, digo, la verdad que no es para cagarle las billeteras virtuales, ¿no? Porque, digo, yo tengo dos hijos adolescentes de esa edad. No, puede ser una excelente herramienta. Claro. Lo que yo digo es un nene a los 12, 13 años con la posibilidad de endeudarse y de manejar dinero, quizás al momento en el que pide ayuda a un adulto, porque esa deuda que hizo fue muy abultada y no la puede afrontar, quizás es muy tarde, o quizás le da miedo, o quizás la familia reacciona, digamos, por supuesto, con enojo, o porque trae un problema económico a la familia. Y bueno, también entender que en algunos de estos casos ya puede haberse convertido en una ludopatía o una cuestión de un consumo, digamos, que no pueden llegar a manejar a esas edades. No es lo mismo apostar a los 30 años que a los 13, se entiende la diferencia. Por eso, las apuestas online y un montón de cosas que nosotros vemos quizás están pensadas para el mundo adulto, pero lo cierto es que hay chicos de escuelas secundarias que están apostando y lo están haciendo con frecuencia, digamos. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros creemos que esas campañas tienen que ir destinadas a esos chicos para dar información, quizás también, ¿no? Digo, para que escuchen otra voz que a veces, porque si los influencers te la recomiendan, tus amigos te la recomiendan, y mirás el partido de fútbol y tu camiseta de tu club viene con eso, vos que ni siquiera te problematizás que eso puede llegarte, digamos, a complicar de acá un tiempo si vos apostás muy seguido o lo que fuera. Pensás que es lo correcto, lo normal, lo que... Digo, piénsense ustedes a los 12, 13 años, ¿no? Seguro. Y mismo también en contextos económicos complejos como es este, quizás la apuesta es la posibilidad de imaginarse que puede salir, de comprar algo. Entonces también en ese deseo de la adolescente también hace que se apueste de manera online en esos casinos que se hacen ilegales. Entonces por eso creemos que es tan importante que puedan estar estas campañas, que informen, que difundan, pero que también haya adultos acompañando en caso de que digamos eso haya pasado a ser un consumo problemático. Mariana, la última, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. Digo, ¿cuál es el estadio que está este proyecto, este expediente, que digo, si ingresó, cuándo ingresó, en qué, si ya hay debates de comisión o están las comisiones asignadas? Sí, ya le dieron giro, se presentó la semana pasada, mañana lo tratamos en la Comisión de Educación. Entiendo que por lo general lo que solemos hacer es pedir informes a la Secretaría de Educación para que manifieste su opinión cerca del proyecto. Y bueno, creo que estos son los proyectos que pueden llegar a tener consensos hasta en tiempo de elecciones y de tanta grieta. Entiendo que si uno... trata con estos chicos, escuchás, trabajás, sabés que es un tema para abordar importante, todo lo que es salud mental es un tema para abordar de manera urgente, así que esperamos tener el acompañamiento de todos los bloques. Mariana, te agradecemos mucho el contacto, que tengas una buena jornada. Saludos, chao. Adiós. Ahí pasaba la concejala Mariana Cuesta. Interesantísima iniciativa, que es interesante abordarlo desde el Estado local.